Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Saludamos los 30 años de democracia en Argentina con la tristeza obvia de los acontecimientos que dejaron un saldo de muertos y heridos, que abogamos porque sea investigado y castigados cada uno de los responsables. Queremos destacar la jornada histórica que vivió Uruguay el pasado martes 10 de diciembre, cuando se aprobó en el Senado la ley que regula la marihuana, y además diputados dio media sanción a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Uruguay sigue dando pasos importantes en la agenda de derechos. Muchos grupos en Uruguay luchan y lucharon por obtener derechos, como los movimientos por la diversidad sexual, o aquellos que abogan por la despenalización del aborto. Estos grupos y otros lucharon por una serie de derechos que hoy nos permiten vivir en un país más justo, en un Uruguay con más derechos, con menos personas en la pobreza y en la indigencia, con mayores posibilidades de acceso a la salud y a la educación, con mayores facilidades de acceso a la vivienda, reconociendo a las personas en su diversidad de sentir, y a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entendemos que la ley de regulación del mercado de cannabis, y esto es importante tenerlo claro, no implica la liberalización del consumo, sino que es una nueva estrategia de lucha contra sus efectos más nocivos. Es por la salud, contra los narcos y el crimen organizado. Repasamos lo siguiente. Las drogas han sido la excusa perfecta de Estados Unidos para intervenir en los territorios de América Latina. Como casi siempre ocurre, los países pobres hemos puesto los muertos y los países ricos las balas. El saldo de esta guerra o combate al narcotráfico, como la llaman los grandes medios, es catastrófico. Muertos, desaparecidos, miles de presos, violencia, corrupción, violación de derechos humanos. Cuando una política provoca más daño del que quiere prevenir, debe ser revisada y modificada. Mal que le pese a alguno que ande por ahí, la ley de servicios de comunicación audiovisual ya cuenta con media sanción en diputados, y el año que viene se aprobaría en el Senado. El gobierno que lidera Mujica asume el compromiso político de avanzar en la democratización de los medios, como nunca se avanzó en el Uruguay. Y cuando termine el segundo gobierno del Frente Amplio, seguramente seremos un país más democrático y justo, con más medios plurales y responsables, con reglas claras para todos los medios audiovisuales, donde el beneficio de la gran mayoría primará sobre los intereses particulares de los grupos económicos. Oyentes, en Uruguay seguimos dando pasos en la construcción de un país de primera. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal de este lado del Río de la Plata. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 7 y media a 8 y media por AM770, Radio Cooperativa. El panorama es todo un porvenir, para ser claro siempre hay más lugar y nunca paran de reproducir. 7 horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Granada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel, quién les va a exigir. El equipo de Fogón en Fogón, hoy en la punta, de nueve juega hoy. Sí. Es el señor Jorge García, que viste camisa celeste con cuadritos. Sí. Manga corta. Es mi estética preferida, y las rayitas. Ahí está. Buen día, estimados oyentes. ¿Lo de las rayitas viene por lo rayado? No, pues eso lo interpreta cada uno. Ah, bueno. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, acá pensando en ciertos aspectos de la realidad del Uruguay que no termino de entenderlas. Pero bueno, más adelante lo veremos. Ahí está. Bueno, lo va a pensar y lo va a entender o no. Sí, no sé, o va a plantear su duda. Depende de la ayuda que me dé usted y acá el amigo Adriana Acosta que nos visita. Ahí está, vamos a estar contando el señor Pablo Mogilevski. En los controles nos va a controlar a nosotros para que hagamos las cosas medianamente bien. Contamos con dos ausencias fundamentales hoy. ¿Sí? Juan, quien quizá andará con la camisa al aire corriendo por ahí. Ah, bueno, me parece que lo está... Y el reportero internacional. Ahí está, pero vamos a estar seguramente en comunicación con él muy pronto. Exactamente. Telefónicamente. Nos acompaña acá el amigo Adrián Acosta. Adrián Acosta es quien se vio beneficiado por el sorteo que realizamos del libro, donde el señor Jorge García obtuvo una mención y escribió ahí unas... ¿Cómo es que es? Unas cuartillas. Exactamente. Así es. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco al programa y acá presenciando un programa que escucho todos los sábados. Ahí está. Y te vas a llevar Historia de la Cana y de la Represión, el libro de ediciones de Crisol, todos los cuentos que aparecen ahí formaron parte del concurso que hizo Crisol. Dos ganadores y nueve menciones. La Asociación de Expresos Políticos en el Uruguay. Y no va a llover, pero llegó Juan Olmos, que pronto se va a estar presentando ante todos ustedes. Sí. Cuando, después de que el señor Pablo Mogilevski presente las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Mujica reiteró que la producción de minería de gran porte garantizará cuidado ambiental. El presidente Mujica se refirió a algunas objeciones, sobre todo relativas al impacto ambiental, que recibirá la propuesta en marcha del proyecto de explotación de minería de gran porte en Valentines. Reiteró su convicción respecto a que la ley aprobada es garantista del medio ambiente, rebatió el fundamento de algunas críticas y reivindicó la creación de recursos para desarrollar el conocimiento y el bienestar social. En la presentación del balance 2013 del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, el ministro Bonomi defendió la educación y la capacitación que reciben las personas privadas de libertad para evitar la reiteración en la delincuencia, que descendió ya a un 20%. La directora del patronato, Patricia Peralta, aseguró que el objetivo fundamental es fomentar la reinserción social que redunda en mayor seguridad. El MIDES realizó la presentación del informe de seguimiento y evaluación de actividades y programas. El objetivo de dicho informe será rendir cuentas del estado de los programas que ejecuta el Ministerio. Al respecto, escucharemos al ministro Olesker. Bueno, este es un informe de 2 años de trabajo del MIDES y fundamentalmente lo que hace es una evaluación de todos los programas y donde fundamentalmente lo que resume es los principales resultados, por ejemplo, todo lo que fue la mejora en la focalización de la tarjeta y la llegada a la población más vulnerable de la tarjeta, los resultados positivos de programas como Compromiso Educativo, Aulas Comunitarias o FPB, todo el programa Uruguay Trabaja y cómo se insertan a través de Uruguay Trabaja sobre todo mujeres jefas de hogar en el mercado de empleo, y sobre todo hace una fuerte referencia a cómo los sistemas de información y la propia reestructura del MIDES posibilitó para esto. Es una presentación de resultados de 2 años de trabajo y es parte de nuestro compromiso de publicar los resultados de qué hacemos, cómo lo hacemos y qué impactos tenemos. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Estás escuchando De Fogón en Fogón, para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 7:43 en la República Argentina y estamos presentando la sección de deportes y seguramente vamos a estar hablando de fútbol y vamos a escuchar la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué dijo? La lúcida voz de Manuel Daluz. Ahí está, todo eso que dijo Jorge García. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, un saludo a mi amigo Juancito que acaba de entrar. Se lo veo un poco dormido, pero bien. Estuvo practicando con Usain Bolt, que sí. Que va a correr acá nomás. Ah, mire usted. Yo no sabía de esas cualidades de Juan. Sí, tiene muchas cualidades que usted no sabe. Sí, el otro día me enteré que era fotógrafo también, no sé a dónde saca fotos, pero bueno, seguramente próximamente estaremos viendo alguna exposición. Bueno, y ahora, si ustedes me permiten una pequeña licencia, yo quería decir de la fecha del 10 de diciembre. Es muy importante para nuestro país, estas dos leyes, una media sanción y la otra ley que hemos aprobado, creo que es un paso fundamental en la historia política y social del Uruguay. Solamente esto quería decir con respecto a eso y en el cumplimiento de 10 años de nuestro programa. Bueno, como ustedes saben, se juega la última fecha del campeonato uruguayo, la fecha 15, campeonatos cortos, ya sabe la audiencia que nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que hay. A partir de hoy empieza a jugarse la fecha, pero mañana domingo a las 18 horas de Uruguay, Nacional, River y Danubio van a pelear por el título. Los encuentros serán así: Sudamérica, Danubio, Defensor, River y Nacional, Fénix. Bueno, hay que decir que en la tabla está River con 30, Nacional con 30 y Danubio con 29. En caso de que se produzca un empate, se jugará la final el 20 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Centenario. Otro tema que pensamos que no debemos de soslayar es el tema del video que ha andado por todas las redes sociales y en la tele también, sobre el sorteo del Mundial que se publicó en todos lados. Yo considero que es difícil el tema, ¿no? Sabemos que hay intereses muy pesados, que digamos que una selección no puede quedar afuera porque tiene el mejor jugador del mundo. Pero bueno, sabemos que esta gente no es confiable, han pasado cosas en la historia que nos demuestran eso. Yo no le compraría un auto usado a esta gente. Por otra parte, nuestra selección está a punto de resolver el tema del alojamiento para entrenar con víspera del Mundial. Esto sería en la ciudad de Goaña, que tiene un muy buen autódromo, es lo único que sé, pero esta ciudad está muy cerca de San Pablo, está solamente a 40 minutos, no es sede del Mundial, estaría tranquila la selección, y está a 1 hora de Fortaleza y de Natal. Este sería el lugar, se estaría cerrando en estos próximos días. El arreglo parece que es mucho más barato de lo que la selección uruguaya había encontrado en San Pablo. Esperemos que se dé lugar. No es un hostel. No, un hostel no. Nos podríamos quedar en el Chuy también. Hay unos hoteles preciosos y ir, gastar tanta plata en eso. Exacto. ¿No? Bueno, pero mire, ¿usted se acuerda de la sede que Uruguay eligió en Sudáfrica, Kimberley? Era un lugar súper tranquilo. Digamos, había pocos hinchas, eso es lo que busca la selección. No estuve ahí. Bueno, sí, yo tampoco. No, era un chiste, obviamente. Pero ya está cerrado eso, entonces, ¿ese es el lugar? Está casi cerrado. Yo estaba arreglando las últimas cosas. Habían viajado el gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y otra parte de la delegación para hacer unos pequeños arreglos, pero parecería ser que estaría dentro del presupuesto que tiene la selección uruguaya, que, como ustedes saben, digamos, no es una selección multimillonaria. Manuel, una duda que tengo. La selección de las... Vos acabas de decir, no sé cuánto estaba de Natal, o sea, ¿no tiene que viajar mucho para cada uno de los partidos del grupo? ¿Cómo? No, ¿la selección no tiene que viajar mucho para cada uno de los partidos del grupo? Sí, por eso estoy diciendo, lo dije anteriormente, está a 40 minutos de San Pablo y a una hora de Fortaleza y de Natal. Ah, bien. Digamos, estamos cerca, relativamente, ¿sí? Perfecto. Y bueno, y para terminar mi comentario del día de hoy, un hecho triste que se produjo en el estadio de Danubio, donde un futbolista colombiano se le gritaron cosas contra su raza, y muy bien hecho por el Estado uruguayo, el equipo de Danubio fue multado en una suma de dinero y le quedó un antecedente muy fuerte. Ya había pasado esto el campeonato anterior, también con Danubio, de racismo. ¿Cómo? ¿También con Danubio había pasado el campeonato anterior? Sí, exactamente, en una fecha parecida había pasado esto. Desde nuestro programa queremos decir nuestro profundo repudio a este tipo de hechos que la verdad que son bastante bajos dentro del fútbol, ¿no? Sí, seguro, desagradables, condenables, sin duda. Totalmente. Bueno, me despido de todos ustedes, seguramente el sábado que viene estaremos hablando de quién fue el campeón, y si no, hablaremos de la final que se tiene que jugar el día 20. Muy bien. Un abrazo grande, que pasen bien. Gracias, Manuel, un abrazo. Chao, Manuel. Y ya se escuchan los tambores, los domingos repiquetean las esquinas hasta sangrar. La gente se junta, se acerca cada vez más. La gente se junta, se entrevera para bailar. La gente se junta, se acerca aunque la quieran separar. Estás escuchando De Fogón en Fogón, porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga saber. Es como el chiste del cantante de ópera, ¿lo saben? ¿No lo saben? No, ¿qué? ¿Lo cuento? Hay un tipo que es un cantante. Se dedica a otras cosas, pero él decide que, bueno, que capaz que ahí puede tener suerte. Entonces se empieza a presentar en casting y pruebas. Y... Norberto Solo. ¿Qué? Solo vos. Dale. Y finalmente tiene suerte en una. Tiene que decir solamente una línea. ¿Está? En este caso renuncio a mi puesto. Búsquense otro ministro. Está. Dejo la empresa definitivamente. No te digo eso. Sería mejor esperar un poco, conseguirte otro trabajo antes. Te pido un fuerte aplauso para Norberto. Acaba de pasar el examen y hoy se suma a nuestras filas. Norberto, el que va a alquilarles el apartamento. Gracias. Me chupa tres huevos. Pero algo te tiene que pasar. Además, yo tengo para cobrar las comisiones, la indemnización de la aerolínea. ¿No habías renunciado? Sí. ¿Y por qué te van a pagar una indemnización? Por otras cosas. En realidad quería ver la posibilidad de un adelanto. ¿Adelanto de qué? Chalrar. Norberto se dice. Imagínate yéndome a buscar al teatro después de una representación. Después te llamo porque quiero que vayas a ver la muestra de teatro, ¿sí? Qué hijo de puta que sos. ¿Quién es la estrella? Te agradezco, pero... ¿Quién es la estrella hoy? Yo supongo. Y llega el día del estreno, ¿no? El teatro está lleno de gente. Frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor. 7:52, lo que escuchábamos era el tráiler de la película Norberto Apenas Tarde, y quien nos va a explicar por qué escuchamos el tráiler de la película es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buen día a todos los presentes y bienvenido el oyente que está engalanando la mesa. El Adrián, director de película y actor Daniel Hendler, es un uruguayo que viene teniendo una actuación importantísima en la escena teatral argentina, y Norberto Apenas Tarde es su primer film como director. Y lo estamos escuchando porque se va a producir este miércoles 18 de diciembre un acontecimiento muy importante en la vida cultural de los uruguayos en la Argentina, porque se hace el lanzamiento del ciclo cultural uruguayo 2014, que es un acuerdo entre el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Consulado del Uruguay en Buenos Aires y el Consejo Consultivo de Buenos Aires. Y esto se va a dar en el Espacio Uruguay, que es una sala de espectáculos y de exposiciones que se inauguró con la presencia del presidente Mujica cuando fue el lanzamiento del nuevo barco de Buquebus. Y esto va a ser en la calle Bartolomé Mitre 797, en el tercer piso. Esto es Bartolomé Mitre y Esmeralda, en el microcentro. Lo interesante de esta inauguración es que va a estar presente el director Daniel Hendler, y va a ser la presentación de la película, y los asistentes van a poder formular preguntas, conocerlo e intercambiar con él opiniones y las curiosidades que se pueda tener de su actividad. El costo de la entrada es o un paquete de un kilo de yerba o el equivalente en dinero, que son 10 pesos, y eso va para el Hogar Monteagudo. Esta sala de Espacio Uruguay del Banco de la República está abierta en horario bancario, así que un poco el horario quizás no es del todo ajustado, pero bueno, es a las 4:30 de la tarde este espectáculo de este miércoles. Los cupos son limitados porque hay una capacidad para 50 personas, o sea, lo que habría que hacer es una prescripción que la encuentran en la web, ponen en www.espaciouruguay.net y ahí se anotan y bueno. ¿Y ya queda reservada? ¿Perdón? ¿Ya queda reservada ahí la entrada? Claro, queda automáticamente reservada. Ponés claro el nombre, no tiene que ser para vos, yo ya he reservado para otras personas que al recibir este aviso quedaron muy entusiasmadas. Bueno, así que uno puede reservar para otros, ¿no? Que no manejen la web. Bien. Perfecto. Bueno, clarísimo. Acá Juan nos mencionaba mientras escuchábamos el tráiler. De mi parte no la vi, pero me dijo Juan acá, comentaba que era muy buena película. Muy buena. Yo la vi cuando se estrenó acá en Buenos Aires, sí. Exacto. Es una película que quizás es un poco autobiográfica de Daniel Hendler y es muy uruguaya. Es sus inicios como actor teatral. Es una película típicamente rioplatense, un lenguaje muy llano, una trama que nos identifica en un espíritu rioplatense, diría yo, ¿no? Interesante la película, pero creo que lo más interesante es tener presente, tener ahí a la mano al director, ¿no? Y a este hombre que está teniendo un éxito realmente importantísimo en una obra que está presentando ahora en la cartelera de Buenos Aires con excelentes críticas, ¿no? Sí, sí, o sea, no quiero lejos de hacer un análisis de la película porque no sé nada de cine, pero yo me fui un poco con lo mismo, ¿no? Digo, cuando la fui a ver, una película muy uruguaya, y es muy interesante que el protagonista, bueno, esto sucede al comienzo de la película, así que no cuento nada raro, se inicia en los talleres de actuación, y eso es muy divertido también, ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Yo les digo, para mí, y los oyentes esto lo van a apreciar, creo que se abra un espacio cultural donde se van a hacer frecuentes, y esto va a ser un programa a lo largo de todo el año 2014, de cine, de actuación, de músicos que van a venir, de exposiciones abiertas a todos los artistas uruguayos que trabajan en la Argentina o los uruguayos que están en Uruguay. Digo, va a ser un espacio abierto, muy interesante, este esfuerzo del Banco República y del Consejo Consultivo con el apoyo absolutamente estratégico del consulado que abre este espacio para uruguayos en la Argentina, algo que realmente es muy apreciado, ¿verdad? Definitivamente, Roberto, saludamos la iniciativa que tiene este ciclo cultural uruguayo 2014, que abre, digamos, con este, digamos, es una suerte de avant premier lo que se presenta en este caso el próximo miércoles 18 ahí en el espacio Uruguay del Banco República, cito, en la calle Bartolomé Mitre 797. Y le recordamos a la gente que está interesado en poder participar, se puede anotar, porque hay que inscribirse en espaciouruguay.net. Ahí pueden inscribirse para participar de esta película y también poder compartir con el director de la película, Daniel Hendler. Roberto, ¿nos queda algo en el tintero con respecto a cultura? Yo agregaría una pastillita muy chica, y es que en el quinto encuentro de consejos consultivos se presentó lo que hicieron por la cultura la gente de Cancillería. Han hecho un repaso de lo que han hecho en la cantidad de artistas que han promovido para llevar al exterior en cultura. Ha sido realmente fantástico. Gente de tango a Nueva York, Rosana Tadea en Suiza, Botija de mi país en Estados Unidos, Fattoruso en Italia, La Tríada en Buenos Aires, Maya Castro en los países nórdicos. Mirá, la lista de artistas que han salido del Uruguay a mostrar música y arte musical uruguayo es fantástica. Es realmente fantástico el trabajo que han hecho en cultura desde la Cancillería, del amado Mercedes Rodríguez, de Gerardo Pérez. Realmente en cultura creo que se han anotado un poroto la gente de Cancillería difundiendo cultura uruguaya en el mundo. Ahí está, genial, Roberto. Hablando del quinto encuentro mundial de consejos consultivos, vamos a estar en el segundo bloque precisamente con ese tema y te vamos a estar de nuevo llamando para que nos cuentes, ya que participaste de ese quinto encuentro, cómo fueron los resultados, y también vamos a escuchar al presidente Mujica en su alocución en ese quinto encuentro. Con todo gusto. Perfecto. 7:59 entonces en la República Argentina. Le anunciamos a los oyentes que el lunes, a partir de las 20:30 horas, ¿sí? En Corrientes 1743, esto es en La Pasiva. Sí, ¿sí? Señor. Casi Corrientes y Callao. Bueno, vamos a estar haciendo una juntada ahí, la gente de Fogón en Fogón, a raíz de los 10 años. Una juntada, parece que nos juntamos con los pibes en la esquina a tomar cerveza, más o menos. Bueno, no sé, pero... No va a ser raro, no va a ser en la esquina, va a ser en la pasiva. Va a ser en la pasiva, exactamente, sí, porque ya no nos da el cuero para estar en la esquina. Claro. Pero vamos a estar en la pasiva, en el primer piso, ahí, a partir... Entonces, ¿me recuerda la hora? Lunes, a partir de las 20:30. 20:30, 21, se puede acercar ahí a Corrientes 1743. ¿Usted viene? Está invitado, ¿eh? ¿Ah? Está invitado. ¿Viene? Voy a ver si voy, sí. Bueno, está bien. Si la biología me lo permite. Bueno, pero trate de que se lo permita porque, digamos... Sí, pero uno ya está bastante decrépito y no puede salir de noche. No. Adrián también está invitado, por supuesto, pero después de vivir la experiencia de vernos personalmente, es probable, sí, que elija que desista, no venir. Que desista la invitación, obviamente. Probable que esté el señor Pablo Mogileski también, ¿eh? Nos vamos a la tanda y después continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Dijo Artigas: no vender el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Fue a la entrada de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo estaba solo, desprendido de un grupo de turistas, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando Cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente y otros preferían loritos o lechuzas. Y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Dijo, me lo mandó un tío mío que vive en Lima. Le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Buen día, muchachos, estoy escuchando como todos los sábados y están hablando del sorteo del mundial. Déjense de jorobar, no se puede ser tan básico, no se puede ser tan básico, porque tiene el mejor jugador del mundo, Hugo Trump, Hugo favoritismo. Déjense de jorobar, muchachos, salgan y jueguen y demuestren la garra charrúa, como dicen ustedes. Por favor, no sean tan básicos. Chao y gracias. Sí, Carlos de Villa Crespo. Bueno, quiero felicitar a todo el pueblo del Uruguay, a su presidente Pepe Mujica, al que intento escuchar todos los sábados desde acá de donde nací, en Argentina. Los felicito realmente por seguir luchando por la reivindicación de la dignidad del ser humano. Realmente me parece un avance inmenso respecto de la regularización del mercado del cannabis, ¿no? Los felicito de todo corazón. Que estén bien. Chao. Buen día, muchachos de Fogón en Fogón. Estoy escuchando el programa. Hace 15 minutos que desapareció la transmisión. Se escucha la radio, el Radio Oriental, CX12, haciendo un programa en contra de la ley del aborto, de la legalización del aborto y de la marihuana. Y dicen que es una burrada y que el próximo paso será legalizar la rapiña. Bueno, así estamos, ¿no? Bueno, estamos acá festejando los 10 años de Fogón en Fogón, después del trabajo enorme, la militancia de los compañeros. Y bueno, y para mí también este es un sentimiento muy particular, porque me acuerdo en el año 2004, no me acuerdo el mes ahora, pero bueno, yo debuté en una entrevista radial justamente con los compañeros de Fogón en Fogón, así que fueron los primeros, digamos, que confiaron en mí para de alguna manera salir hablando de los problemas del Uruguay, así que es como que yo también esté cumpliendo 10 años porque los he acompañado en su militancia, en su esfuerzo, y la verdad que uno se siente muy contento sabiendo que del otro lado están ustedes, ahí la barra con Sabán, Andrés y todos los compañeros, Juan Olmos, todos los compañeros que siempre están, Manuel Daluz, por supuesto. El problema de Manuel nada más es que es de Canelones, pero es un buen tipo, vamos arriba, a seguir peleando por esto, que es un espacio de comunicación abierta entre todos. Y por supuesto, el agradecimiento enorme por su trabajo, por su militancia y por siempre acordarse de nosotros. Vamos arriba de Fogón en Fogón. Ocho horas, 9 minutos en la República Argentina. A quien escuchábamos era Alejandro Pacha Sánchez, diputado por Montevideo, del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio del Uruguay. Miembro de la Comisión de Hacienda. Exactamente. ¿Usted lo conoce, Apache? Sí, lo he visto de lejos. Ah, bueno. Y se lo ve de lejos porque está bastante. Tiene un volumen bastante. Sí, está bastante. Notorio. Sí. continuamos entonces en De Fogón en Fogón. Les recordamos a los oyentes que el lunes vamos a estar festejando ahí en Corrientes 1743, en La Pasiva. Ahí con. Con oyentes, amigos, familiares, ¿sí? Quienes quieren acercarse. Hay un ticket fijo, ¿no? Sí. Sí, tenemos ahí un menú de pizza, fainá y postre de 45 pesos. Bueno, y si quieren comer algo aparte fuera de programa. Fuera de programa y la bebida aparte, ¿sí? A mí me recomendaron el pollo a la canasta. Ahí está. Listo, dicen que es una cosa bárbara. Bueno. No sé, será cuestión de experimentar. Exactamente. Vamos a presentar, señor Pablo Mogilevski, la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando. Bien, en este caso vamos a escuchar al presidente Mujica en lo que fue la locución del presidente ante los representantes de los consejos consultivos en este quinto encuentro mundial que se celebró la semana pasada en el Uruguay, de consejos consultivos, donde hubo representantes de todo el mundo. Ahí estuvo Roberto Sabán, que nos va a estar contando acerca de los... digamos las discusiones, sí, y lo que, claro, y lo que culminó siendo el informe final. Pero vamos a escuchar lo que el presidente Mujica charló con los consejos consultivos y sobre los uruguayos que viven fuera de fronteras. Yo en primer término tengo que agradecerles a ustedes, a todos, por lo que representan, una expresión, una representación de una diáspora muy fuerte, en términos proporcionales. El Uruguay es el país que tiene la diáspora más grande en relación a la gente que tiene en su territorio, lo que significa la importancia que tiene el poder ir afinando estos mecanismos, irlos mejorando. Han estado demasiado tiempo a la buena de Dios. Y hoy tenemos la ventaja de la revolución tecnológica, que significa capacidad de comunicar. Tenemos una tasa de natalidad casi negativa. Hemos mejorado en un montón de índices. Pero no cabe duda que uno de los desafíos de mediano plazo más fuerte que va a tener nuestra sociedad es quién se va a hacer cargo de los costos de la seguridad social. O mejor dicho, si no logramos ingresar en el círculo de país desarrollado con una alta productividad promedio y los trabajadores activos como tales puedan pagar una alta imposición, ¿quién se va a apiadar de nuestros viejos? Ese es el problema que tiene, más fuerte que tiene el Uruguay. Tenemos una indigencia muy reducida, las cifras de pobreza han caído bastante. Ha habido una multiplicación del ingreso muy interesante. Las exportaciones, a pesar de toda la dificultad del mundo actual, este año van a cerrar con un nuevo récord. El Uruguay está caminando, lo cual no quiere decir que esté perfecto, ni que tocamos el cielo con la mano, ni nada por el estilo. Aquel Uruguay que pasaban las décadas y no pasaba nada y era siempre lo mismo, pasó. Y sobre todo el Uruguay del interior es el que más se sacude. Donde más bajó los índices de pobreza es en la campaña. Problema de los puntas también, porque muchos se fueron. Y para encontrar un peón hay que pagarlo bien, porque no queda ni el loro. También, la verdad sea dicha. Pero bueno, ahora, de ahí la importancia que tienen los compatriotas que están en el SIC. Y la cantidad de recursos, sobre todo en materia gris, que... a veces me doy cuenta que las informaciones están trabucadas en el exterior. compañeros de París, muy preocupados por los derechos humanos, tienen la impresión de que no ha pasado nada o que no hacemos nada. Ay, si nos ayudan a levantar el muerto que tenemos que levantar en los laboratorios de Estados Unidos, la gran flauta. Yo soy consciente que esto es una deuda nacional. Es de esas cosas irracionales en las que cae el Uruguay. País de baja demografía. El otro día estuvo aquí Yunus, del Banco Grameen, me contaba que Bangladesh más o menos tiene la superficie del Uruguay, nada más que es un delta, que donde el agua sube un metro, adiós, desaparece el país, y que son 160 millones, y viven de una horticultura inexplicable, y casi de milagro. Y nosotros tenemos 17 millones de hectáreas, 17 millones de hectáreas con una lluvia de mil y pico anuales. Y a veces no nos damos cuenta. Y por las razones que fueron, históricas, parece que hemos decidido ser poco. Y nos damos el lujo de tener una diáspora importante en la época de la explosión de las comunicaciones y no la dejamos votar. Y no la dejamos votar porque se argumenta que le falta información, que está... Yo me he encontrado con ciudadanos por ahí, por España, y eso, que a veces están más enterados que uno de la teja. Porque hasta por propia nostalgia de país, todas las noches se sientan con el aparatito y revuelven todo, cosa que muchos uruguayos apurados no hacen. Entonces esto no tiene contrafuerte. Yo creo que nos está matando un sentimiento de politiquería barata. Hay como un cliché, los que están afuera son todos frente amplistas, cosa que no es cierto. Es probable que los que estén organizados sean frente amplistas por tradición y esto y lo otro, pero hay una diáspora enorme de gente de todos los partidos por ahí, desparramada en la inmensidad de lo que es el mundo, y lo tenemos apartado, nos negamos como a reconocerlo, y no sé si el país va a desembocar en alguna reforma constitucional. Yo pienso que alguna reforma constitucional, esto que tenemos es bastante vetusto. Y una de las cosas que incluir el derecho, pero somos todos contrasentidos. Si un ciudadano argentino, paraguayo o brasileño, por hablarle de los del barrio, se quiere residenciar en el Uruguay, hay profesores que han ganado concursos, después no pueden asumir porque no consiguen la residencia. Es decir, somos pocos y somos avaros para tolerar a la gente. Ni les cuento para la ciudadanía. Negarle a los compatriotas que están afuera el voto. No en un país descendiente de migrantes, porque todos nuestros abuelos vinieron de los barcos, y un país que está vacío, le ponemos todas las trabas posibles para que un americano de los nuestros se pueda instalar en el Uruguay. Ya verán que la lucha no es fácil. Abrirnos un poco la cabeza. Yo pienso que tenemos que ser un país muy abierto en esto. Muchos de ustedes tendrán hijos, nietos. Son una reserva si las tratamos de incorporar. Y si no, seguirán su camino. Me hago cargo de las preocupaciones. En realidad yo estoy al final del partido, me queda un añito, voy a hacer todo lo que pueda, tengo 78 años, no voy a seguir en este oficio, pero mientras me quede aliento no puedo renunciar a luchar un poco por las causas justas. Así que más allá de lo que podemos lograr hoy, tampoco voy a dejar de pensar políticamente, porque sería como quedarme sin aire, sin oxígeno. Entonces yo voy a tratar de impulsar todo lo que pueda, que el exterior no sea

Yo simplemente me gustaría agregar esta alocución del presidente, esta charla que tuvo el presidente de la República con los consejos consultivos, que éramos 12, estaba Rosario, Córdoba, La Plata de la Argentina, estaba Noruega, Suecia, Francia, Australia, México, Chile, Canadá, Estados Unidos, estábamos presentes. Cuando el presidente nos sorprendió y nos emocionó con esa autocrítica profunda, catalogando mezquinos a los uruguayos, a no tener generosidad para con una diáspora que es la más grande de la tierra en comparación con su territorio, y el canciller Almagro, que estuvo con nosotros más de una hora, también en uno de sus pasajes yo anoté: somos mansos, somos burocráticos, lentos en los cambios, asumiendo una autocrítica que es válida para después Almagro repasar los logros que ha tenido esta Cancillería y esta gestión en este periodo, y que recogió la declaración final del quinto encuentro, que tiene que ver con la rapidez en la entrega de la cédula de identidad, la salud asegurada por un año para los retornados, la posibilidad que los hijos que vienen de los retornados con cualquier documento que tengan le hace válido para entrar en el sistema educativo, están saliendo algunos subsidios para la vivienda, algunas garantías de alquiler también. Hay un portal, el Ministerio de Trabajo, donde sale todas las ofertas laborales que pueden haber para que la gente que antes de venir pueda ir consultando. El tema de la postilla de La Haya, que ha ahorrado muchísimo dinero en trabajos consulares, la posibilidad del pasaporte electromecánico, que está muy pronto a ser instrumentado, la cédula de identidad, que prontamente va a generarse también en muchos de los consulados. Básicamente hay una gestión que tiene que ver con la preocupación de la Cancillería por la seguridad exterior, que no tiene parangón en la historia del Uruguay. Debo además agregar que Almagro presentó un libro en esta misma semana. Gerardo Caetano, el historiador, lo catalogó a Almagro como el mejor canciller de la historia del Uruguay, por su gestión en derechos humanos, en el vínculo con el exterior, su política exterior. Me parece que estamos frente a uno de los personajes más importantes de la política del Uruguay con Almagro. Ahora, déjeme decirle qué resolvió este encuentro, básicamente, ¿no? Primero, reconoce como muy positivo los logros que ha conseguido la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación. Apela a que todos los cónsules del mundo coordinen con los consejos consulares, consejos consultivos, porque en muchos consulados del mundo no se les da importancia, no tienen vínculo ni saben que existe. Hay algunos consulados que realmente están muy, muy en falta con esta gestión, ¿verdad? Exhortó a la solidaridad con las situaciones críticas de los compatriotas, los brasileros, estaba Pelotas y estaba Santa Victoria de Opalmar, y hablaban también de una situación de calle de muchos uruguayos que los consejos consultivos allí estaban tratando de apoyar. Después hay todo el tema del registro de los uruguayos en el exterior, el censo, la posibilidad de saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos. Es otro de los reclamos que se viene haciendo y que insistió estas conclusiones. La nacionalidad para los nietos, es decir, otro de los temas que esta Cancillería y los consejos consultivos se están impulsando para que los nietos de los uruguayos en el exterior tengan la nacionalidad. Esto es fundamental, digamos, para generar tradición de uruguayos. Uno de los temas que realmente yo nunca había escuchado una dureza tan fuerte con el tema de la discriminación que tenemos los que nos fuimos del Uruguay. Realmente esto también fue resaltado en uno de los puntos finales de esta declaración: la discriminación que existe en la sociedad uruguaya hacia los retornados y a los que vivimos en el exterior. Nos queda nada de tiempo, Roberto, ¿eh? Nada de tiempo. Entonces, un abrazo y que tengan buena semana. Ahí está. Bueno, gracias, Roberto. Igual clara lo que fue, digamos, este quinto encuentro de consejos consultivos. Vamos a estar poniendo también en la página y en el muro de Facebook para que tengan los uruguayos y los argentinos que quieran saber, bueno, cuáles fueron las resoluciones de este quinto encuentro de consejos consultivos que tienen que ver con el Uruguay exterior. Sí, bueno, nos quedó en el tintero el tema de la legalización de la marihuana, dadas las dificultades técnicas, así que lo veremos el sábado que viene. Bueno, una reflexión si usted sobre quiere, ese tema. ¿Usted quiere? No, si usted es el jefe. Ah, bueno. Bueno, después lo armamos y nos fijamos. Adrián, ¿cómo la pasó? Excelente. Ahí está. Muy cómodo. Bueno, se lleva el libro. Sí, muchas gracias y lo voy a leer con fruición. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, Adrián, docente aquí, nacido en Argentina, con un amor oriental. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Juan. Gracias, Adrián, a todos. Muy buena semana, un saludo grande. Señor Jorge García. Que cuando Adrián tenga un hijo con la novia uruguaya, le va a poner Río de la Plata. Ahí está. Señor Pablo Mobileschi, mil gracias y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Ahora sigan, que llega Desde la Gente. Chau, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.